con respecto a lo que mencionabas recién. Sí, sí, sí. Se supone entonces que lo que, ya, suponiendo que este texto se apruebe, ya, hay cosas que no se van a poder implementar de inmediato, igual van a tener que necesitar una ley. Claro, claro. No, por supuesto, eso va a ser, eso va a ocurrir, o sea, el problema es que muchas cosas quedan, o sea, son muchas cosas quedan, por ejemplo, en materia de ley, ¿ya? Nos encontramos por un lado, yo creo que, bueno, esto, yo creo que obedece que no fue redactado por personas técnicas en la materia. Tenemos en algunos casos en los cuales también se regulan cosas con un excesivo detalle, y cosas que tradicionalmente nunca han estado en la Constitución, ¿ya? Por ejemplo, el derecho a la vida sana, que lo estaba viendo recién, estaba por ahí metido. Que obedecemos muy bien, pero no es un derecho, entre comillas, no sé si habrá consenso global en que ese es un derecho fundamental. Eso me cabe la duda que si no sea. Pero por otro lado, en algunas materias también se fueron a otro lado, que quedaron materias sin regular o sin pensar adecuadamente. Por ejemplo, este mismo tema del pago que lo vamos a ver más adelante, el pago de la expropiación. Y cómo se pagará, digamos, que determinado en materia de ley. Pero por lo menos se avanzó, que ya se dice que tiene que pagarse antes de la toma de posesión. O terminarse la fórmula de pago. Pero ahí quedó ambiguo. Yo encuentro que ahí hubo una mejora, pero mejora relativa. Y otro tema también que yo encuentro que es grave, el tema que no haya quedado en materia de ley, es el tema del el famoso pluralismo jurídico. Tampoco no se sabe bien qué es lo que va a integrar el famoso pluralismo jurídico. Se va a... han habido interpretaciones, algunos dicen, no, mira, por ningún motivo dos normas penales. Pero un tema que no está claro. Entonces ahí, yo creo que ahí debería ser acotado un poco más para evitar este tema que... A ver, ha generado incertidumbre. Ahora hay que reconocer que en todo caso este tema de reconocer cierta autonomía jurídica a los pueblos originarios no es un tema tampoco tan revolucionario y novedoso. O sea, es un tema que se ha hecho en otros países que han tenido este problema también con sus pueblos originarios. Eso que reconocerlo. Ahora, uno de lo que podría discutir es, a ver, que alcance esto. Pero, o sea, en sí, el tema yo lo reconozco, o sea, es que ser justo en eso, en el juicio, que es un tema que también está reconocido en otras constituciones, en Nueva Zelanda, en Bolivia, aquí en el barrio Bolivia, Ecuador, también lo reconocen. Creo que también Venezuela también tiene algo también de pluralismo jurídico. ¿Ya? Pero que esto que he entregado en materia de ley, en un tanto, a mí me genera un poco, por lo menos me genera un poco ruido. Hay algunas cosas que, bueno, esperemos, hay que esperar también la Comisión de Armonización también, que puede también ir acotando o clarificando algunas de estas dudas, posiblemente. ¿Ya? Pero es una Constitución que es extremadamente larga. Sí. Son 499 artículos que están tenemos casi un... O sea, no va a ser, nunca va a quedar en esa cantidad de artículos, porque la Comisión de Armonización va a tener que entregar la boda, ¿ya? Pero si quedara, sería la Constitución más larga de Aníbal Goa. ¿Ya? Creo que hay otra que tiene 450, pero este sería el récord. Ahora, difícilmente creo que lleguemos a esa cantidad, ¿ya? Porque armonizando van a tener que ir reduciendo, van a quedar un... Pero no creo que lleguemos a una menos de 300 artículos, lo cual también ya es un tamaño bastante harto para lo que es tradicionalmente un texto constitucional. Vamos a ver. En todo caso, en materia económica se han ido, en lo que se aprobó en definitiva llegó el borrador, ¿verdad? Vamos a ver que en todo caso, igual, dentro de todo, si bien, creo yo que en mi opinión muy modesta, el texto actual, superior calidad, por lo menos en esta materia, en otras materias no, por supuesto. Pero en esta materia podríamos estimar, pero si bien también, algunos temores que decían alguna gente que se iban a robar una agarración en este contexto, creo yo que con lo que está, lo que pudo ver en el borrador, lo vamos a leer y lo podemos comparar con lo que está en el texto actual. Sería también injusto darle ese calificativo. ¿Ya? Veamos qué es lo que dice tanto la libertad de emprendimiento. ¿Ya? Dice la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Toda persona natural o jurídica tiene la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, y es más o menos lo que también sostiene la Constitución actual. ¿Verdad? O sea, no había, en esa materia de libertad de emprendimiento no hay una, por lo menos la Declaración General se mantiene a lo que está en la actualidad, lo cual me parece bien. O sea, de aquí igual podemos deducir que hay también el sistema económico que se recoge, entre comillas, la nueva Constitución también es un sistema económico de mercado. ¿Ya? Su ejercicio deberá ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución, me parece correcto, ¿ah? Y la protección de la naturaleza. ¿Ya? Que es el tema todo lo que es el tema medioambiental. Y yo creo que también en eso, hasta ahí, no sé, a mí también el tema que se haya una limitación para ejercer la actividad económica por motivos medioambientales, yo creo que también está en la, podríamos considerarlo que tampoco no es un límite extravagante ni mucho menos y que no esté en otra parte. ¿Ya? El contenido de los límites de estos derechos serán determinados por leyes que regulen su ejercicio, las que deberán proveer el desarrollo de empresas de menor tamaño y asegurarán una protección a los consumidores. A ver, este tema, creo que yo, esta frase de proveer de empresas de menor tamaño, ¿no? Es un tema, no entiendo ahí cuál es el sentido de esto. ¿Asegurar la protección a los consumidores? Ya, me parece que está, no le veo, digamos, a ver, si actualmente igual tenemos una ley de consumidor, no veo mayormente un problema en eso. Ahora, encuentro que eso es desarrollo de las empresas de menor tamaño. Ya, yo creo que quizás es lo que se trataba de ver un poco en concordancia con lo que viene ahora. ¿Ah? Las prácticas de corrupción entre empresas y abuso de posición monopólica, así como las concentraciones empresariales que afectan al funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados, se entenderán como conductas contrarias al interés social. La ley establecerá la sanción a los responsables. Tampoco no cambia mucho lo que tenemos en la actualidad, o sea, le está dando el conocimiento constitucional al tema de la protección a la ley de competencia. Ustedes ven hasta acá en general, estamos, yo creo que más o menos bien, ¿ya? Ahora, incluso podríamos decir que el texto este es más liberal, en algún sentido, ¿verdad? Que el texto actual, ¿ya? ¿Por qué? Porque no reconoce en el texto constitucional los límites básicos. El único límite que reconoce acá es los derechos consagrados en esta Constitución, ¿verdad? Y la protección de la naturaleza. Pero no reconoce la posibilidad de poder limitar, ¿ya? De poder limitar por en causas de orden público, a moral o de seguridad nacional. ¿Ya? Yo creo que también, y eso quedaría entregado a lo que es materia de ley. ¿Ya? Así que, si ustedes ven dentro de lo que se aprobó, yo creo que ustedes ven, yo lo que veo acá, hay un problema de redacción. ¿Ya? Ciertamente está aquí. Les repito, no, a mí lo que menos me queda claro un poco esta idea de empresa de menor tamaño. ¿Ya? A ver, podríamos entenderlo como un ideal de que no haya como un grado de concentración excesivo, pero en general también colocar qué es lo que entendemos, ¿verdad? Puede generar ser problemático, qué entendemos por empresa de menor tamaño. ¿Ya? Aparte de poder competir en un mercado global también, no necesariamente tienen que haber empresas de tamaño pequeño, digamos, ¿verdad? No sé, en el mercado hoy, por ejemplo, no sería una empresa pequeña a competir internacionalmente, es bastante complejo, digamos. O sea, justamente cuando se fusiona la TAM con el LAN con TAM, pues justamente va a poder competir, ¿verdad? Al tener las economías de escala necesarias para poder competir en las grandes aerolíneas a nivel global. ¿Ya? Porque si ambas se mantenían de forma separada, era bastante más complejo que lo pudieran hacer. Pero bueno, ahí me genera esa duda a mí, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes también, qué tienen, qué les merece la reacción de este artículo. ¿Alguien? ¿Tú? Expectante, tal vez, ¿verdad? Pero, a ver. Es que todo pinta palito, pero. No, claro, si hay que verlo también en conjunto. O sea, a ver, yo siento que hay que verlo en conjunto esto. Pero por lo menos en esta parte, hay que ser honesto, tampoco nos salió un horror, ¿verdad? También aquí, en este caso, nos salieron los jinetes de montados en caballos rojos, ¿verdad? A poder destruir de todo el mundo. O sea, aquí uno ve también que hay probablemente unos problemas de reacción. Pero, por lo menos lo que yo veo, no veo un tema. ¿Verdad? Esto es lo que repito acá, algunos que leían el diario que esto les generaba Mercurio ayer, que esto generaba algunas dudas, pero a ver, si esto no es nada muy distinto también de lo que ya está en el texto actual de la ley de protección, el decreto de 211, ¿ya? Que sanciona como delito y tenemos la legislación, lo vamos a ver en el semestre que viene, que es bastante moderna. Lo mismo el tema de la protección al consumidor. Sí, hay ley de protección al consumidor. ¿Ya? Ahora se reconoce acá constitucionalmente. ¿Verdad? Ahora, el tema justamente la que podría ser, ¿dónde podría estar la bellería acá? Con algunos otros derechos consagrados en la Constitución. ¿Ya? Que ahí podríamos ver, habría que ver entonces conjunto de derechos para poder ver si efectivamente tenemos una limitación adicional a lo que tenemos ahora. ¿Ya? Pero reitero, o sea, por último, yo he hecho, es menos acá, no está, que exista en la Constitución actual, estos otros límites que expresamente reconocemos en la libertad económica. Ustedes recordarán, les decía, era reitero, que era el derecho a hacer libremente, a cualquier actividad económicamente, no sea contraria a la moral, al orden público, a la seguridad nacional y respetando las reglas que los regulan. Aquí no se habla del tema regulatorio. Pero sí, también eso de la facultad regulatoria, vamos a ver, está dentro de las facultades de los órganos legislativos. ¿Ya? Bien, no sé si alguna duda, queda alguna duda de lo que vimos en la clase anterior respecto a el tema de la libertad económica y el principio de la subsidiariedad. Claramente la Constitución, o sea, yo revisé el texto, no sé, en ninguna parte aparece la palabra subsidiariedad. ¿Ya? Ahora, o sea, del texto también, yo creo que también no revisaba, digamos, en detalle el texto completo, ¿ah? Son como ciento y tantas páginas para poder leerlo, ¿ah? No he tenido todavía el tiempo de leerlo. Sí le quiero dar el trabajo, ¿ah? Y yo les recomiendo que hagan lo mismo también, antes de votar, ¿ah? Se den el trabajo de leerlo también, lo lean, lo mediten, ¿ya? Miran bien, o sea, aprobar por aprobar o rechazar por rechazar tampoco no tiene ningún sentido, más nosotros que somos, ustedes están estudiando Derecho, yo ya soy abogado, ¿verdad? Lo serio y lo responsable efectivamente es hacer trabajo y leerlo, tratar de leerlo de forma objetiva. ¿Ya? Y ahí sacar cada una de las conclusiones que uno quiera, digamos, tomar. ¿Ya? Porque ya, también se nos vamos muchas veces por lo que dice la prensa, ¿ah? O lo que dicen. Claro, ciertamente nos vamos a encontrar con oposiciones, posturas bien polarizadas de uno y otro lado. Por eso les recomiendo leer el tema. ¿Mm? Vamos a ver ahora el rol del empresario. Ojo, esto también está recogido, ¿eh? También quedó recogido y en una manera también similar a lo que está ahora, ¿eh? Y eso demuestra justamente que lo que tenemos ahora en general no es tanto existido como lo que se le ha pretendido dar a esta regulación, ¿eh? Esta materia está regulada, la materia del rol especial del Estado se encuentra regulada en el artículo 19, número 21, en su inciso segundo, ¿ya? ¿Qué es lo que nos indica este artículo 19, inciso, o sea, el número 21, inciso segundo? Dice que el Estado podrá desarrollar o participar en actividades de carácter empresarial, siempre y cuando lo autorice una ley de quórum calificado, ¿ya? Y además también lo que indica expresamente que en ese evento, estas empresas del Estado tienen que someterse al mismo régimen jurídico que tienen las empresas del sector privado. ¿Qué es lo que se quiere evitar con esto? Naturalmente lo que se quiere evitar es que estas empresas puedan tener un estatuto privilegiado, ¿verdad? Y que le compitan, entre comillas, deslealmente a las empresas que están competidoras del sector privado. O sea, si yo como Estado decido crear una empresa, no puedo establecer un rol más privilegiado a esa empresa en desmedro de las otras empresas estructuradas. O sea, tendría que entrar a competir en igualdad de condiciones. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí les repito, tenemos dos supuestos: que el Estado desarrolle o participe en actividades empresariales. ¿Ya? Vamos a ir viendo cada uno de estos dos en supuesto. ¿Ya? Y, a ver, algunos han estimado justamente que esta norma, leyéndola de forma conjunta con el inciso primero, nos podría llevar a pensar que esta actividad empresarial del Estado es de carácter excepcionalísimo. O sea, en general, lo normal no debiera ser que el Estado desarrolle una actividad empresarial. ¿Ya? Y básicamente lo limitan en este caso que el Estado puede desarrollar el test, en la concepción más neoliberal, ¿verdad? Serían aquellos casos de carácter muy, pero muy excepcional. O sea, cuando los privados no puedan o no quieran desarrollar, ahí el Estado podría crear una empresa y actuar. Sin embargo, yo por lo menos soy de la opinión que lo que hace el texto constitucional actual es simplemente colocar un requisito para que el Estado pueda crear una empresa del Estado. Y ese requisito es que la ley que crea la empresa del Estado debe ser una ley de quórum calificado. Nada más. ¿Ya? Porque si esto fuera así, no veríamos mucha distinción entre lo que es el Estado subsidiario, digamos, y el rol especial del Estado. O sea, el Estado puede tener un rol especial, pero no es que el Estado pueda llegar y crearlo, por ejemplo, por un decreto supremo, ¿ya? Requiere de nuestra decisión legal. Y vamos a ver que el texto, por lo menos las normas que se revisar del texto que se propone, también se propone que también sean creadas por ley. ¿Ya? O sea, y también yo creo que tiene algún grado lógico evitar esta proliferación de empresas del Estado. ¿Ya? Creo yo que en todo caso igual tienen, las empresas del Estado debiesen tener, o sea, lo normal, lo lógico es que tenga el Estado tenga un rol excepcional, porque el rol natural del Estado es desarrollar actividades económicas empresariales. No, ¿ya? Pero podemos entender lo que sí hay ciertas áreas en las cuales pudiera ser de mayor interés que el Estado pudiera tener empresa. ¿Ya? Por ejemplo, algún tipo de actividad estratégica que consideremos estratégica para el desarrollo del país o la seguridad nacional. ¿Ya? O sea, a mí me parece adecuado, por ejemplo, que el tema de la empresa de INAP sea una empresa del Estado, porque efectivamente por ahora, por lo menos el tema del petróleo es un tema que es estratégico para el desarrollo, para poder que el país funcione. ¿Ya? Bueno, y además también que la misma Constitución reconoce que el Estado es dueño de todos los metales, digamos, en forma líquida o líquido gaseoso también son de propiedad del Estado, como los hidrocarburos. Por lo tanto, el Estado, a través de esas empresas, es la que puede explotarlo. ¿Ya? Hasta ahí yo diría que no hay problema. Pero en general, por ejemplo, yo sí me genero algunas dudas esta nueva tendencia que ha habido de, por ejemplo, de las farmacias municipales. En el fondo, de una empresa actual. ¿Ya? Y que ahora vamos a ver que en el texto nuevo de la Constitución se propone justamente, hay un artículo especial para que se creen empresas municipales. Yo creo que pensando en esta lógica ahora, por ejemplo, el tema de la distribución del gas. ¿Ya? Ahora, eso a mí me parece que es un tanto peligroso. Por lo menos, venimos de este momento. ¿Ya? ¿Por qué podríamos eventualmente considerar que hay un peligro en autorizar a cualquier municipalidad que pudiera crear empresas? ¿O ustedes no ven un problema en principio? Lo conversamos en las primeras clases en las que decíamos que no necesariamente iban a ser las personas más idóneas las que las iban a controlar. Por lo tanto, el hecho de tener un presupuesto fiscal pueden llevarlo a positivo como pueden llevarlo a rojo. Y eso es un riesgo. Sí. ¿Verdad? Efectivamente, yo creo que por ahí va un poco el tema, ¿sabes? Porque, a ver, particularmente yo creo que los municipios más pequeñitos, ¿ya? Y que no tienen la capacidad técnica necesaria para, por ejemplo, el tema de administrar y distribuir gas también yo creo que requiere, tampoco no es rocket science, ¿verdad? Pero igual requiere, digamos, también tener algún grado de conocimiento también, de poder manejar algo de logística también, y cosas que no sé si todas las municipalidades van a tener la capacidad técnica para poder desarrollarlo de manera adecuada. Tengo mis dudas ahí, sinceramente, en eso. Por lo menos a nivel municipal. Si fuera una empresa a nivel estatal, eso yo creo que podría de alguna forma superarse. Pero también se ha demostrado también el problema de las empresas del Estado, ¿ya? Que ha tenido en Chile también, la experiencia no ha sido del todo buena en ese sentido, es que también se ha gastado en todos los gobiernos para poder pagar favores públicos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho en Chile también? Y en general ha dado un buen resultado respecto a las empresas, y que también se ha regulado de forma muy estricta lo que es el gobierno corporativo. ¿Ya? y se ha garantizado que la gente que se nombra en estas empresas, a, por ejemplo, el Metro, Correo de Chile, a, mismo Codelco, también sea gente que tenga también una buena cualificación desde el punto de vista técnico. ¿Ya? Pero insisto, creo yo que en general, eso va a depender de la orientación política del gobierno de turno, pero creo yo que en general el Estado no debiéramos entender a poder fomentar, ¿ah?, la creación discriminada de empresas por parte del Estado. ¿Ya? Porque las experiencias pasadas demuestran que en general esto no ha sido la mejor idea. ¿Ya? Eso es una modesta opinión, alguien puede pensar distinto a, y es absolutamente respetable. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? A ver, ¿qué es lo que se entiende por esta, qué es lo que se entiende por organismos del Estado, para que está, habla esta norma? ¿Ah? Se entiende justamente que puede ser cualquier órgano de la administración centralizada o descentralizada del Estado, ¿ya? Inclusive los órganos constitucionales de carácter autónomo. ¿Ya? O sea, si por ejemplo el Banco Central se le ocurriera para poder financiar, financiar su gestión, ¿ah?, desarrollar algún tipo de negocio, por ejemplo, a ver, entrar al mercado de cierta, aprovechando la capacidad técnica que efectivamente la tiene, y muy buena, de poder emitir informes y cobrar por esos informes de financiero, como una forma también de agregar a recursos al banco. Bueno, eso sería una empresa del Estado. Y eso requeriría de una autorización mediante una ley de cuero calificado. ¿Ya? Lo mismo también aquí, por eso, ¿por qué razones en la actualidad no han podido hacer empresas la municipalidades? El tema de la distribución de gas está acá. ¿Ya? Porque esta norma, el 19 número 21, cuando habla de organismos de Estado, cubre todo órgano que forme parte de la administración del Estado. Sea un órgano central, lo que es la constitución centralizada o descentralizada, incluso yo le indicaba a un órgano autónomo. ¿Ya? Ahora ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué razón si las municipalidades han podido hacer esta farmacia popular? ¿Ya? Y la razón está justamente que la ley también respecto a la provisión de servicios de salud, ¿ya?, le confiere también potestades a las municipalidades para que puedan participar de la provisión de los servicios de salud. Y parte de esta provisión implica también la provisión de medicamentos. Y por esa razón que, desde el punto de vista legal, pueden hacerlo. ¿Ya? Ahora sí, lo último noticia que yo tuve de este tema de las farmacias municipales fue justamente que actualmente creo que hay una tremenda deuda, ¿ah?, están prácticamente al borde de la quiebra muchas de estas empresas, ¿ya? Justamente por el hecho que les digo yo, que no todas tienen la capacidad de poder gestionar adecuadamente, ¿ya? Insisto, ¿sí?, yo lo que siempre he insistido con esto, a ver, el problema del mercado de medicamentos, si creamos una farmacia municipal, claro, podemos tener a pagar, como esto es como darle un calmante a un enfermo. Calmante no elimina la enfermedad, simplemente elimina el síntoma. Y aquí lo que se requiere probablemente son una intervención un poquito más firme del Estado, a incluso pensar en respecto a ese tipo de productos que lo podríamos equiparar al agua, a un servicio básico, el Estado pudiera establecer alguna forma de regulación de precio. Que lo reitero es algo, y yo creo que se nos comentaba también que en países desarrollados los precios de los medicamentos son en general regulados por la autoridad. ¿Ya? Y por lo tanto no sería descabellado pensar que al menos los medicamentos de enfermedades crónicas esto pudiera ser así. ¿Ya? En otro tipo de medicamentos, en realidad que no son de enfermedades crónicas, uno pudiera también ya dejarlos al libre juego de oferta y demanda. Pero no sé, de las enfermedades más frecuentes de la población, diabetes, hipertensión, creo yo que eso debería haber un control más estricto de los precios. Porque lo reitero, los casos de evolución justamente fueron en ese tipo de medicamentos, no en el medicamento, pues, no en la aspirina o en otro tipo de medicamentos que no son los más altos, o sea, que no afectan a las enfermedades crónicas. Que ahí, yo insisto, respecto a las enfermedades crónicas, ese es un tipo de demanda que es inelástica. O sea, la persona va a tener que la cantidad demandada no va a variar por el hecho que aumenten los precios. ¿Ya? Cuando invierten un patrón de consumo que es inelástico, ¿ah? Yo puedo subir y puedo elevar los precios y la cantidad demandada se va a mantener relativamente igual. ¿Ya? O sea, en mi caso, aunque me suban el medicamento para personas 50 lucas, yo soy hipertenso, voy a tener que comprarlo igual a me guste o no. ¿Ya? O lo mismo también que otro de los males que tengo, resistencia a la insulina. ¿Ya? Eso me arreglaron viejito antes que yo empezara. Yo tomo como 3 pastillas al día. ¿Ya? Y probablemente cuando vaya avanzando en edad, pues, la cantidad de pastillas van a ir increciendo. Parte de la. A ver. También se ha discutido una discusión que se generó acá, ¿qué pasa justamente cuando el Estado crea una empresa que está íntegramente sometida al régimen del sector privado? O sea, supongamos que el Estado decide directamente crear una SPA o una sociedad anónima, pero el capital es puesto por el Estado. ¿Ya? Y aquí se discutía si efectivamente ese tipo de empresas queda o no cubierto a por esta limitación del artículo 19, número 21. ¿Ya? Y la respuesta frente a esto ha sido positiva. ¿Ya? Hay un caso que lo vamos a ver, que es un caso que es bien emblemático, que es la Asociación Nacional de Prensa versus Metro S.A. ¿Ya? Porque, ojo, aquí el Estado habla de desarrollar o participar en una actividad empresarial. Ya pueden darse los dos supuestos. Ya, no necesariamente... el Estado justamente cuando, y lo vamos a ver a continuación, esta diferencia, digamos. El primer supuesto que vamos a ver en esta, que está contemplado en esta materia, es cuando el Estado desarrolla una actividad empresarial. ¿Ya? ¿Qué es lo que implica desarrollar? A ver, si les hablo de que la empresa desarrolla la actividad empresarial, ¿qué supuesto ustedes se imaginan? Que genera servicios o bienes. Ya. Pero respecto a la propiedad, respecto a la propiedad, tendrá que estar, bastará que el Estado sea, tiene que ser 100, tiene que tener 100% capital, para que digamos que desarrolle la actividad empresarial. Pero un supuesto es participar. En la diapositiva anterior hablaba de Metro Sociedad Anónima, o sea, que era partícipe de una sociedad. Ya. Y bajo ese concepto también lo definía como que era cualquier sociedad anónima en la que el Estado formara parte, era propiedad del Estado. Claro, pero estamos aquí en el primer supuesto, que es desarrollar una actividad. Tenemos que entender que el Estado justamente, claramente va a desarrollar una actividad económica, ¿ya? O una actividad empresarial cuando él sea el propietario de la empresa. O sea, ciertamente va, si el Estado es el dueño 100% de la empresa, ¿no? Claramente es una empresa del Estado, ¿sí o no? Yo creo que sí. ¿Ya? Lo mismo también cuando tenga una capacidad de poder controlar también, o sea, no siendo el dueño del todo, pero tenga sí, sea el accionista que tenga el control, mayoritario, el accionista controlador. ¿Ya? Además también se ha dado un caso también que aquí se exige para que hablemos de empresa del Estado. Nosotros veíamos, si ustedes recordarán, respecto a la libertad económica, hablábamos que actividad económica era cualquier actividad, ¿ya? Que tuviera como objeto poder transformar a recursos o factores productivos. ¿Para qué? Para poder producir un bien o un servicio. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí decíamos que esa actividad económica podía ser con lucro o sin lucro. ¿Ya? En el caso ha dicho que la actividad empresarial en sí es una actividad que debe perseguir un fin de lucro. ¿Ya? Cuando hablamos de una actividad empresarial, que el Estado está saliendo de la empresa, ¿ah? Y ahí está el caso de MERSA versus Subsecretaría de Pesca, ¿ah? Se ha entendido que para que hablemos de una empresa del Estado, esta debe perseguir un fin de lucro. O sea, ¿qué quiere decir justamente que si el Estado invierte en una empresa, ¿ya? Debería poder retirar los excedentes para poder destinarlos, por ejemplo, a otra actividad. Pero recuerden, cuando hay lucro, cuando es que toda la empresa puede retirar los excedentes. Una empresa, decía el ejemplo que damos con de la universidad. La universidad es una entidad sin fin de lucro. ¿Ya? Por lo tanto, este señor Guzmán, que es el presidente del directorio de la corporación, que es controladora de la universidad, no pude llegar y decir, ¿sabe? A fin de mes, sáquenme, oye, ganó la universidad, Andrés Bello ganó 100 millones, pásenme un cheque por 50, que es la parte que tengo yo a la corporación. ¿Por qué? Porque es una persona sin fin de lucro. En ese caso, los excedentes se tienen que estar, permanecer, y no pueden ser retirados por los gestores de la empresa. En cambio, cuando hablamos de lucro, ustedes recordarán, yo les indicaba que la característica es que el gestor hace la inversión con la mira de poder retirar los beneficios que provienen de la actividad. ¿Ya? O sea, si yo les coloco un ejemplo, que el Estado, mire, inició una actividad como una actividad X, y lo hace justamente para poder recaudar fondos, por ejemplo, para poder financiar el programa social de la comuna, bueno, es una actividad con lucro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está el excedente que se obtenga esa actividad, lo van a retirar para poder aplicarlo a otro fin. ¿Ya? Y aquí lo lógico es que el Estado genere números azules para poder llenar la quita fiscal. Claro, esa es la idea. La distribución de recursos. Bueno, o sea, de hecho, Codelco, por ejemplo, ahora Codelco están sacando sus buenas lucas. ¿Ya? Ahora, el problema es que va a llegar el sindicato de Codelco y va a pedir justamente un tremendo bono, un bono de 20 millones de términos de conflicto, beneficios que le den más beneficios a los que tienen. Porque, Codelco, en general, trabajar en Codelco a cualquier persona, tiene beneficios que exceden a lo habitual, incluso, digamos, comparando con empresas del mismo sector minero a nivel internacional. Los trabajadores de Codelco ganan, o sea, si usted compara cuánto gana un trabajador en una empresa cuprífera, en Australia, aquí el de Chile gana más lucas que el de Australia. Siendo que Australia tiene un nivel de vida bastante más alto. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, cuando hay términos, estos bonos en términos de conflicto, parten de los 10, 12 millones de pesos. ¿Ya? A ver, pensemos justamente en qué otro tipo de actividad económica se dan por ese tipo de oro. Está bien, yo sé que las empresas cuprífera ganan muchas lucas. Y probablemente también es un tipo de actividad que es bien sacrificada porque las condiciones de trabajo. Pero no es, por lo menos, estoy hablando, cometiendo un error, pero tiendo a pensar justamente que no sé si será tan justificable a esa tremenda cantidad de beneficios que reciben esos trabajadores. No lo sé. Pensando particularmente que sea una empresa del Estado. ¿Ya? Ahora, efectivamente también la empresa gana muchas lucas. Eso hay que repartirlo con los trabajadores. Pero me parece a mí, por lo menos, el mismo de esto que es un poco distorsiona un poco la, que sean tan. O sea, yo entiendo que pueden ganar por lo, al trabajar a 3.000 metros de altura, ganar más lucas de lo que gané un cristiano aquí a nivel de mar. Y el mismo tema también trabajar estos turnos prolongados, creo que justifica también una remuneración más alta. Pero mi punto es, no sé si está tan alta como lo que tienen en la actualidad. ¿Ya? Pero a pesar de todo eso, igual, últimamente, Codelco está ha generado una cantidad de lucas, pero espectacular. Ustedes saben exactamente que el precio habitualmente está rondeada, girado alrededor de un dólar de inflación. Ya cuando llegaba a dos dólares y tanto, era un tremendo precio. En la actualidad estamos cercanos a $4. Ahora, también ha habido un importante incremento de los costos. Costos de mano de obra también, y en otros puntos, de acuerdo a lo que yo me he podido pobremente informar. ¿Ya? Pero a pesar de esto, al Estado de Chile le están entrando muchas lucas en la actualidad por este gran boom del precio actual del cobre. Ahora, esto que será un boom permanente, normalmente estos son ciclos que duran, este ciclo dura bastante tiempo, pero no es algo también que pueda eternizarse un precio de cobre tan elevado, lo mismo pensando en el tipo de cambio. O sea, no es sostenible que tengamos un tipo de cambio de 8.60 por mucho tiempo más. ¿Ya? Bien, pero volviendo al ejemplo. Entonces, cuando hablamos, el primer factor que tenemos que ver cuando veamos la empresa del Estado también, es que sea una, que la empresa del Estado persiga un fin de lucro. ¿Ya? Supongamos que una actividad del Estado no persigue un fin de lucro, por tanto no sería una actividad empresarial. La forma de justificarla ahí sería justamente que pudiera caer, ¿por qué principio? Para que el Estado pueda intervenir. La subsidiariedad. La subsidiariedad, muy bien. ¿Ya? O sea, supongamos yo les coloco un ejemplo, y ustedes ven, oye, esto no es lucro. ¿Ya? Solo deben preguntarse ahí, a ver, ¿esta actividad está, pudiera estar de alguna forma sustentada por la subsidiariedad? A ver, si la respuesta es positiva, hacemos check y pueden marcar la alternativa relativa a subsidiariedad. Porque yo les decía, o sea, yo podría, en este caso, yo, el Estado pudiera tener una empresa para producir ropa de equitación, sí. Si fuese cuadrado, pero tendríamos que ir al Congreso y que haya una ley de acuerdo calificado que me autorice crear esa empresa para lo más probable que seamos al Congreso, no vamos a obtener a. No creo que los parlamentarios son, yo sé que no son de los mejores, pero no creo que lleguen a tanto para poder autorizar a. Y menos a, porque lo consideraría una actividad demasiado pituca, a hacer temas ropas de equitación. O sea, sería verdaderamente una aberración eso, ¿no? ¿Hay alguna duda o consulta? Estamos bien hasta acá. ¿Se entiende? Sí. Ya. Bien. Vamos a ver ahora el otro supuesto. Porque, a ver, el Estado, uno que quería decir primero era que el Estado desarrolle directamente una actividad. O sea, claramente cuando el Estado es dueño de una empresa, sea de todo parte, que le permite tener el control, estamos que el Estado está desarrollando. Pero como también la idea de esta Constitución era tener una cobertura más amplia, o sea, limitar la actividad del Estado, ¿ya? También se colocó en el supuesto que el Estado pudiera participar en una actividad empresarial, ¿ya? Y aquí en este caso, por ejemplo, yo creo que podría ser claramente un ejemplo de que el Estado participe en una actividad empresarial, ¿ya? Cuando el Estado sea dueño de parte del capital, pero que no le permita tener el control de la empresa. ¿Me explico? Supongamos que el Estado compra el 10%, no sé, del grupo Falabella, ¿ya? Eso requeriría justamente de autorización, actualmente de la autorización de la ley de acuerdo calificado. Claro, oye, yo el 10%, con el 10% en el grupo Falabella, claro, voy a probablemente tener, un par de puestos o un puesto a lo menos dentro del directorio de Falabella. ¿Ya? ¿Pero voy a ser el que va a tomar las decisiones? No. ¿Verdad? Porque quizás con el 10% no voy a tener el control de esa empresa. Pero sí voy a participar de esa actividad. ¿Ya? Pero también aquí había este caso, había justamente en el caso de la Asociación Nacional de Prensa versus Metro S.A., ya que se lo voy a contar a continuación, ¿ya? Y también se sostuvo justamente esta doctrina, la doctrina de la participación o la colaboración empresarial, ¿ya? Y que permitiría justificar, ¿ya? Entender que el Estado participa en una actividad empresarial, incluso en el evento, vamos a ver bien particular, que no tenga o no sea propietario o no tenga una parte de la propiedad de esa empresa. Porque la regla general es que el Estado no tiene propiedad, no participa en la propiedad. ¿Será que podemos entender que participa en esta actividad empresarial? Si no es el propietario de la empresa. ¿Qué creen ustedes? La respuesta al principio yo creo que debería ser negativa, en principio. ¿Ya? Pero, ¿cuál es por supuesto que se dio en este caso? A ver, ustedes me imagino que ubican el diario Publimetro, ¿no es cierto? Que es un diario exactamente que creo que todavía funciona en Publimetro, ¿no? Todavía sí, incluso. Claro. Y es un diario exactamente que se reparte gratuitamente en Santiago, y me acuerdo que aquí también llegó un tiempo también, creo que lo repartieron. Yo no sé, me acuerdo que antes la salida de Puente de Yacolén. Uno había chicos repartiendo este diario. Pero si ya por lo menos un par de años que uno lo ve, no sé si el diario todavía estará funcionando o no, lo desconozco. ¿Ya? Ahora, este es un dinero justamente que la gracia es que se reparte en forma gratuita. ¿Ya? A ver, el mercado del diario en papel, yo diría que está en un mercado que está francamente en extensión. ¿Ya? Cada vez también, o sea, yo soy un bicho raro, ¿ya? En el sentido que a mí me gusta comprar mercurio. Uno de mis ritos del día domingo es ir a comprar mercurio. ¿Ya? Y para mí, yo tengo que leer el mercurio y me gusta leerlo en papel. ¿Ya? No me, o sea, leo también prensa digital, pero por lo menos el día domingo me gusta esto de ver el papel y poder revisar el día. ¿Ya? Pero me explicaban ahora, y ahora en todo caso que el mercurio el día domingo está a 2 lucas el mercurio. 2 lucas. ¿Ya? Y estuvo hace tiempo, hace un par de meses, hace menos de un año, estaba en 1500. Y ahora es un tema que prácticamente ya ha ido progresivamente desapareciendo. Ya, de hecho, ya la cantidad de diarios que tienen, que imprimen el Mercurio, la Tercera, son cada vez más reducidos. La otra vez me acuerdo que sacaron un reportaje que nos salieron en un reportaje que se hizo sobre el tema de negociación en el proceso constituyente, y quise comprar un ejemplar de ese diario para poder ver dónde estaba el reportaje en el cual me había entrevistado para ese efecto. Y me costó un mundo poder pillar, justamente poder comprar un ejemplar que era un día de semana. ¿Ya? Me di vuelta con todas estas partes del centro y finalmente logré pillar un kiosco en el cual pillé un ejemplar. Y lo pude comprar para darme el lujo de tener ahí la entrevista donde me habían hecho la que me cumplió junto con otros académicos de Santiago que nos entrevistaron respecto al tema de la negociación constitucional. ¿Ya? Este es un caso, digamos, de la década de los 90, ¿verdad? Por lo tanto, el contexto no es el que tenemos ahora. ¿Cómo se financia este dinero público? Se financia básicamente a través de la publicidad. ¿Ya? Y la publicidad bajo la promesa, justamente, mira, el dinero va a circular gratuitamente y lo va a poder ver una gran cantidad de personas. De hecho, la gente, ¿y qué es lo que hicieron? Justamente para poder asegurar una cobertura de público, hicieron un acuerdo justamente con Metro S.A. ¿Ya? ¿Para qué? En virtud del cual Metro S.A. los autorizaba, les arrendaba sus espacios comunes, ¿ya? Para que Publimetro pudiera distribuir su periódico. ¿Ya? Y ustedes saben justamente que están asegurándole, teniendo poder estar en los espacios comunes del Metro. Particularmente en Santiago, se asegura que tengo un público cautivo bastante importante. ¿Ya? Y por lo tanto, eso era asegurar también que dirás que iban a tener y de tener una cultura real. A ver, en principio, eso no hubiera sido ningún problema, porque Metro también, dentro del giro de Metro, está el hecho de que el Metro pueda también arrendar. Los espacios de la estación. De hecho, era una fuente importante de ingreso de Metro S.A. en la actualidad también, no solamente va por el tema del transporte pasajero, sino también por el arrendo de espacios dentro de las estaciones. ¿Ya? Es una fuente de ingreso no menor. ¿Ya? Si simplemente se hubiera dedicado a arrendar el espacio, no habría habido ningún problema. Pero ¿cuál fue el problema? Que dentro de este contexto, de este acuerdo, ¿ya? Se estableció que el Metro S.A. tendría derecho, no era el dueño, pero me tuve este acuerdo de colaboración entre Publimetro y Metro S.A. Se estableció que el directorio del Metro podría tener un derecho a poder de veto y a poder participar en la línea editorial de este diario. ¿Ya? Por lo tanto, si tenía, podía participar, intervenir en la línea editorial, tenía un puesto en el directorio de esta empresa, ¿ya? Uno puede estimar también que estaba, de alguna forma estaban participando dentro de esta actividad empresarial, ¿ya? Porque, a ver, ¿qué es lo que aportaba Metro? El aporte que hacía Metro era importante para poder desarrollar, para poder materializar el negocio del diario de tu Metro. Por ser un medio de distribución, sí. Efectivamente, o sea, era. ¿Qué es lo que estaba? Porque, ¿cuándo hay colaboración especial de Deportes Fallo de Metro S.A. con la Asociación Nacional de Prensa? Esto es la cooperación entre unidades económicas, como será el caso de en que una de las partes contribuye y facilite un bien que haga viable económicamente el negocio. Y obviamente acá, MetroSEA, el hecho de que permitiera usar sus instalaciones, hacía simplemente que este negocio fuera rentable desde el punto de vista económico, porque aseguraba el público cautivo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que ¿qué es lo que hemos dicho? Para que el Estado pueda desarrollar o participar en una actividad empresarial, tiene que haber una ley de quórum calificado que la autorice. ¿Ya? ¿Cuál era el giro autorizado de MetroSEA? Transporte pasajero y poder arrendar estos espacios de comunes. ¿Ya? Y por lo tanto, el giro de. ¿Qué pasa en el giro de poder desarrollar, participar en actividades de publicitarias o medios de comunicación? No está dentro del giro de Metro. ¿Ya? Ojo ahí también. Que, también esto es importante porque les puedo colocar un caso en el cual yo, por ejemplo, ustedes tendrían que ver si la extensión del giro de una de que tiene declarada la empresa constituye o no justamente una vulneración de esta garantía. ¿Ya? Porque si yo me empleo un giro en actividad que no está autorizada por expresa o tácitamente por el giro de que tiene la empresa del Estado, estaríamos desarrollando una actividad, estaríamos infringiendo el 19 número 21, inciso segundo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, dedicándome al giro de medio de comunicación. ¿Ya? A ver, en primera instancia, en todo caso, hay que decirlo cuando se interpuso justamente este recurso de amparo económico. Se estableció justamente que en este caso no había una vulneración del artículo 19, número 21. ¿Por qué? ¿Cuál fue el razonamiento que hizo la Corte de Apelaciones de Santiago en ese caso? El razonamiento fue el siguiente. Ahí recurrieron justamente a una teoría que se llama la teoría de los poderes implícitos. ¿Ya? La teoría de los poderes implícitos fue una teoría que se desarrolló en Estados Unidos a propósito para poder ver cuál era el grado de extensión de los poderes del presidente presidente de los Estados Unidos. ¿Ya? Y lo que dice la doctrina de los poderes implícitos es que el poder del presidente no solamente se extiende a lo que está directamente autorizado, sino también a todas aquellas actividades que, de alguna forma, sean necesarias para poder cumplir con un determinado fin. Les coloco el siguiente ejemplo. Y esto de traducido el giro, digamos, a esta materia, sería ver, los poderes implícitos para poder ver cuál es la extensión del giro de la empresa, sería el siguiente. ¿Ya? Supongamos que yo tengo autorizado, en este caso, el giro de mi empresa es, vamos a pensar en la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, en APA. ¿Ya? Ahora, ENAP, para poder justamente desarrollar su giro, también tiene que comprar bien, ¿cierto? ¿Ya? ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si ENAP compró una partida de 200 cabezas? Que esto es un caso que es raro. Y después, justamente, una vez al cabo de uno o dos años, las coloca a la venta. Uno podría estimar, chuta, oye, ENAP se está dedicando a la venta de vehículos usados. ¿Ah? Pero habrá un problema ahí o no, uno podría estimar que no, porque a ver, la venta, digamos, que podría estar pues, a ver, esta actividad de vender ocasionalmente vehículos que implicaría realizar bienes del activo fijo, digamos, ¿ya? De esta empresa, ¿ya? No implicaría en este caso desbordar el giro que tiene autorizado por ley a esta empresa. ¿Por qué? Porque, si yo tengo que vender un bien del activo fijo, porque efectivamente ya cayó en un estado o está porque hay un estado de obsolescencia. Eso es algo también que cualquier empresa lo va a hacer. ¿Ya? Y pensemos cualquier empresa sector privado que no tenga la ley, porque si no llegaríamos al absurdo que tendríamos que colocar como giro de la empresa cada una de las cosas que esa empresa va a ejecutar. ¿Ya? Ahora, la pregunta acá está en los poderes implícitos es, si yo para poder desarrollar mi giro de exploración y explotación, eventualmente yo quiero desarrollar ese giro. ¿Estará comprendido por ejemplo la actividad como vender los bienes del activo fijo? Luego creo obsolescencia. Sí. Claramente que sí. ¿Ya? Lo mismo también, si por ejemplo una empresa Petrox vende un inmueble o coloca por ejemplo en el mercado financiero ciertos excedentes que ha generado la de por ejemplo Google. Coloca invierte digamos en un fondo de inversión los excedentes que ha recibido justamente de la venta de cobre. ¿Ya? Uno puede estimar justamente que lo que está haciendo es rentabilizar bienes del activo fijo. ¿Ya? O si yo transitoriamente coloco, por ejemplo, en arriendo una parte, un sector de un inmueble que estoy ocupando. También puedo, ahí podría ser un poco más discutible. ¿Ya? Pero si yo vendo un inmueble, porque no lo estoy ocupando, no es que yo me esté extendiendo mi giro a la actividad inmobiliaria. Lo que estoy haciendo es desarrollar una actividad que sería propia de la explotación del giro regular, que es exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Ya? Entonces, primera instancia, en base a esta doctrina, te lo pones implícito, adquiere la contrarrelación. Miren, ¿qué es lo que está haciendo? Métrese A, aquí lo que está haciendo es simplemente rentabilizando un bien del activo fijo. ¿Ya? Que es poder arrendar este espacio. ¿Ya? Sin embargo, vamos a ver en la segunda instancia, esta decisión se revoca por la Corte Suprema. ¿Por qué? Los argumentos pueden ser diferentes. Sí, ok, podríamos ver. Ahora, la aplicación de la Suprema fue, mire, la aplicación de esta doctrina de los poderes implícitos pudiera resultar un tanto forzada en este caso porque fue creada esta doctrina para otro efecto, que era para poder evaluar a los poderes del presidente de los Estados Unidos a. Y poder ver su extensión. Pero ya, admitiendo que pudiera ser aplicable esta doctrina, ¿ya? Lo que se indicó acá era, miren, aquí si esto hubiera sido simplemente un arrendo del espacio para que el Publimetro distribuyese los diarios, no habría habido problema. Pero ¿dónde estaba el problema en este caso? En que el actuar de Metzger no solamente se limitó a eso, sino también al tener un puesto en el directorio y poder de alguna forma tener un derecho de veto en la línea editorial, también se está inmiscuyendo en la gestión de la empresa. Por lo tanto, estaba participando en una actividad empresarial y estimaron justamente que al celebrar este acuerdo o este contrato se estaba excediendo del giro que estaba autorizado esta empresa. Porque lo repito, si simplemente se hubiera limitado a arrendar el inmueble, no habría habido problema. El problema está que la participación de Metro SEA fue más allá. Participar en la gestión de la empresa. No sé si se entiende este caso de Metro SEA. ¿Ya? Y es un caso que es bien interesante y en el caso vamos a ver lo que es bien, bien interesante. Veamos justamente qué es lo que tiene el texto de la Constitución actual sobre esta materia. ¿Ya? El TAC dice que la Cámara de Regiones, una de las cosas que puede hacer es conocer de los estatutos regionales aprobados por la Asamblea Regional, ¿ya? De las propuestas de la creación de empresas regionales efectuadas por una en la Asamblea Regional. O sea, lo que autoriza la Constitución es que se pueden crear empresas regionales. Y ahí la Cámara esta de las Regiones va a ser la que va a tener que colocar el visto bueno. ¿Ya? De conformidad a lo dispuesto en el artículo 31, número 7 de esta Constitución, que ahí también se mencionan dentro de las facultades de la famosa Cámara Regional. Y aquí encuentro que esta norma está de las empresas públicas municipales, que yo creo que esta cuestión fue pensada en el tema de, lo repito, el tema de la distribución del gas. Yo creo que fue pensado para esta cuestión, ¿no? Dice las comunas autónomas, previa autorización por ley general o especial, ¿ya? Que aquí tenemos una diferencia importante con lo que está en el texto actual. Porque va a la ley general o especial. ¿Ya? Vamos a ver que lo que se ha interpretado en la norma del 1921, 6 segundos, que la autorización siempre, vamos a ver, tiene que ser especial. ¿Ya? No pudieron haber una autorización genérica. Porque en el fondo, si tenemos la autorización genérica, el Estado puede crear cualquier empresa, en el fondo estamos saltándonos, estamos haciendo una trampa de solitario y estamos autorizando al Estado a poder que crea libremente cualquier empresa. ¿Ya? Podrán establecer empresas, participar en ellas, sea individual o asociadas con otras entidades públicas o privadas, a fin de cumplir con las funciones y ejercer las atribuciones que le asignan la Constitución y las leyes. Las empresas públicas municipales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio y se regirán por las normas del derecho común. Hasta ahí estamos bien, yo diría que se regirán por las normas del derecho común. O sea, no podrían crearse, establecer un estatuto privilegiado para esas empresas. ¿Ya? Pero ¿dónde está el problema? Justamente que la autorización acá puede ser una autorización general a través de una ley general. O sea, que una ley diga, miren, todas las municipalidades pueden crear, no sé, empresas de distribución de gas. ¿Ya? O pueden tener, no sé, empresas de transporte público. Quizás en ese transporte público podría ser razonable también, que lo pudieran ver. Pero a mí, les repito, lo que me hace un poco de ruido en este tipo de por lo menos se creen a nivel comunal, creo yo que es una norma que es tanto discutible, por el hecho de que no sé si todas las municipalidades tienen las capacidades técnicas para poder administrar adecuadamente una empresa, por ejemplo, una empresa de distribución de gas. No lo sé. ¿Ya? Ahora, que esto sea una aberración y que esto además va a destruir el país, tampoco yo creo que es. Pensarlo también sería un poquito mucho. ¿Verdad? Y esto yo creo que siempre va a parar el trozo en esta y en otra constitución que uno puede hacer. Sabe que a mí quizás me hubiera gustado otro tipo de reglamentación. ¿Verdad? Pero bueno, ahí cada uno de ustedes tiene que ver si efectivamente les gusta o no y qué impacto tiene para ustedes esto. No sé si hay alguna duda o consulta en torno a esta regla. Rápido, a mí, desde el punto de vista técnico, no me gusta mucho como queda, pero tampoco, siendo bien sincero, creo que hubiera sido peor justamente que no se hubiera colocado ninguna regulación para que el Estado cree empresa. Y que simplemente mediante un decreto supremo, emitido por el presidente de la República, se hubiera podido crear empresa. Por lo menos aquí tiene que pasar la traba de en este caso en la Cámara de las Regiones y tendrá que ver también el Consejo Municipal. ¿Hay alguna traba ahí? ¿Ya? Quiero también haber dicho Arturo Fermandoa respecto a los requisitos para que el Estado, que la Constitución actual, pueda crear empresa. Primero, ¿qué es lo que está en la Constitución? Ojo, de estos requisitos solamente tenemos que está en la Constitución este requisito. ¿Ya? Ley de quórum calificado. Los dos restantes son de creación doctrinaria. Pero yo creo que en este caso Fermandoa le cuesta la razón. Y se lo voy a explicar por qué razón creo que tiene está en lo correcto. ¿Ya? Yo creo que está en lo correcto justamente en quizás la especialidad de la ley de historia y también la especialidad de giro. ¿Ya? Porque si colocamos una norma que permita en forma genérica autorizar a empezar el Estado. En el fondo, les repito, lo que nos podríamos ocurrir es que hacernos trampa en el solitario. Porque si el Estado, si la ley pudiera decir, mire, que el Estado pudiera crear todas las empresas que estimen el caso para poder cumplir un determinado fin, yo creo que estaríamos justamente, de alguna forma, evadiendo a esta norma que establece a que toda empresa del Estado tiene que ser autorizada mediante una ley de quórum calificado. ¿Ya? Me imagino que usted, ¿qué es lo que implica actualmente una ley de quórum calificado? Que ojo, esta ley de quórum calificado se va a mantener también en la Constitución actual. ¿Ya? Las leyes orgánicas constitucionales desaparecen, pero también hay reglas en la Constitución también que van a requerir de la mayoría absoluta de los diputados, diputadas, la Cámara de Diputados y el Consejo Regional también, de todos los miembros electos. ¿Ya? Y no de los que concurran a la representación que es la ley municipal. ¿Ya? Segundo requisito, con esto después ya nos vamos al break del café. Que la ley que autorice también tiene que ser una ley especial. O sea, para crear una empresa particular. Es la norma actual, no lo dice así, pero entiendo que el contexto, a diferencia de lo que vimos en la Constitución nueva, o sea, lo que tendría que ocurrir es que una empresa, una autorización podría tener de poder calificado. No podrían haber autorizaciones genéricas. Y por lo mismo también en la especialidad del giro. ¿Ya? Porque también, a ver, yo en un giro, ustedes saben, cuando ustedes redactan más adelante, tengo que redactar un giro de una sociedad. Uno puede colocarle en una sociedad, salvo en algunos casos que la ley pide, en determinadas empresas un giro único. Por ejemplo, las empresas que participan en temas de programas de capacitación son empresas de giro único. ¿Ya? Pero en general, yo una empresa podría colocarle que hiciera prácticamente cualquier cosa. ¿Ya? Si yo utilizara el giro de la empresa del Estado, pudiéramos hacerlo en forma genérica, ¿ya? Colocando que pueda hacer cualquier actividad económica, en el fondo estaríamos vulnerando a esta autorización legal. ¿Ya? Porque bastaría que yo creara una sola empresa que pudiera hacer el paraguas para poder hacer cualquier actividad, para poder de alguna forma saltarme a esta autorización mediante la ley de bonos calificados. Por eso se ha entendido, creo que ahí la opinión es la correcta, es que el giro tiene que ser específico. ¿En qué sentido? Tiene que indicar expresamente cuáles son las actividades cubiertas por el giro de esta empresa del Estado. Ahora, que puede tener varios giros, sí. Pero lo que no podría ocurrir es que una empresa de Estado de Gira, mira, puede hacer cualquier cosa. ¿Ya? Tiene que enumerar cuáles son concretamente las actividades que están cubiertas por ese giro. ¿Ya? Bien, chicos, son las 8:24. Volvamos a las 8:47 más o menos con temas de nuevo. Aquí en el punto 3 hay que hacer una corrección de redacción. Ya, a ver, cuéntame. Esto quiere decir que el giro empresarial autorizado a la, porque la ley de quórum. Sí, está, sí. Autorizado por la ley de quórum. Por la ley de quórum. Debe estar definido específico y determinado. Así es, vamos. Gracias por el. Yo estaba la pena que estaba en el PPT, se lo voy a volver a subir este PPT. Ajá. Sí, pero no te preocupes, lo único que tiene es la ley del texto de la Constitución nueva. Ah, bien, no, hay, no hay ningún cambio de zona, así que no tienes que imprimirlo nuevamente. No. Ok. Y por lo demás también, a ver, lo que te puede preguntar es el texto vigente, lo que estamos viendo ahora es para comparativo. Poder comparar, pero lo que te puede preguntar es lo que está vigente. Ya. Ya. Ya. Si gusta voy a dejar cerrado. Sí. Dejo cerrado para que puedan estar están a la rueda de el acto, el canto de los que han medido algo. Sí, permiso, sí, adelante, no hay ningún problema. ¿No tenemos problemas con el tema de la cafetería? ¿Cómo han andado con el tema de la cafetería? ¿Han andado bien en general o no? Bien, profesor, porque hemos salido una hora que nos acomoda. Hicieron como a las 9 ellos. A las 9 ya. Sí. Ah, una cosa, una acotación puede que no sirva de nada, pero lo voy a hacer. ¿Usted sabe qué pasó? Porque nos cerraron ahí. Nos cerraron. Ahora no podemos ingresar para la universidad por lo. Nos dejaron cerrado, usted la reja. ¿Usted no sabe eso? Ah, tú dices ingresar por. Ah, no sabía ese tema. Estamos en entrar por el menos uno, ¿cierto? No, ahora estamos obligados a entrar por menos uno, porque antes entrábamos por la otra entrada, por la que viene de autopista, digamos. La autopista. Ya, fíjate que ahí me pillaste, no sé cuál fue la razón que. Mira, puede ser por un tema de seguridad, quizás tenemos para evitar la noche, porque en el día habitualmente está abierto. Ahora, claro, la gente que llega, bueno, la gente que llega en locomoción colectiva tiene que entrar por la entrada habitual, la principal, que está en el piso del 1. Y la gente que ingresa por vehículo tiene que hacerlo a través del menos 1. O sea, la entrada es a la puertecita ahí. Ahora, no le veo mayor problema. Yo creo entender que es un tema de seguridad. Ay, es un tema de seguridad, básicamente, pero no veo mayor inconveniente. Sí, hasta ahora hasta las 9 está abierta la cafetería, hasta la abajo, la delicateza, ¿no? Sí, esa. Y creo que porque esta tercera cierra más tarde. Como a las 8:20. Ya. O antes puede ser. Sí, bueno, por lo menos esta cafetería es buena, sí. Esta cafetería es buena, tiene buenas, trae buenas cosas. Con buena calidad, sí. Ahora habían dos cajeras. O sea, la última vez que fui yo habían dos, entonces igual andaba más rápido. Ya. Cuando había una cajera, igual es como. No, sí, en el día también están con dos cajeros. Ah, un tema antes de que siga con la materia. ¿Por qué algunas cosas es muy difícil de conseguir para nosotros que somos los vespertinos? Por ejemplo, fotocopia, anillado o lo que sea, ese tipo de servicios ya no. Después de las 7 ya no se cuenta con eso. Ya, eso es un tema también que tendríamos que verlo, porque es un servicio que viene. Probablemente no significa tenerlo hasta las 9 y tanto de la noche, pero sí, por lo menos. Por lo menos hasta el recreo, creo yo. Hasta las 8. Sí. Yo les pediría que en todo caso me hicieran una petición, que es un tema que lo he conversado, el tema de fotocopiado de anillado, que pueden ver una extensión. Les pido enviarme un correo y yo lo voy a reenviar a para poder reenviarlo formalmente. Sí, no toca, me parece que es razonable lo que indica. El tema es razonable. Así que te pido como delegado, tú me envías un correo, por favor, para poder verlo. Ahora, que pudiera extender un poco más sería razonable, ¿sí? No sé si hasta las 9, pero por lo menos hasta las pasadas 7:30, un cuarto para las 8, podría ser que se lo dieran la extensión un poco más. En el caso de que requerían, por lo menos antes de entrar a la clase, que pudieran dejarle el tema y después lo pudieran retirar. Yo una vez llegué por el tema del sticker, con todo el mundo, y un día llegué, creo, como a las 6:30 y logré encontrarla, pero antes llegaba a las 6:30 y nada. También ya. Me costó bastante, entonces. Ya, no, es razonable lo que indican. Entonces, si por eso también les quería preguntar en eso, para ver cómo andamos con eso y verlo. A ver, estamos viendo el tema del rol empezar del Estado. Este artículo 19, número 21, inciso segundo, que indicábamos tiene dos partes, que es desarrollar y el otro participar en una actividad empresarial. ¿Ya? Ve, repaso lo que vimos anteriormente antes de seguir con los ejercicios prácticos. Para que haya una actividad empresarial decíamos que tenía que haber lucro. ¿Ya? Ahora, este concepto de órgano del Estado cubre cualquier órgano de la administración centralizada o centralizada del Estado. ¿Cuándo el Estado desarrolla? Básicamente cuando es propietario, ¿no? Y tiene control de una actividad, ¿ya? Puede participar justamente en una actividad, participa, por ejemplo, teniendo la propiedad parcial de una empresa, ¿ya? Pero respecto de la cual no tiene control. Y nosotros teníamos la doctrina de la colaboración empresarial que explicaba que se da esta colaboración cuando el ente público aporta, digamos, un bien, ¿ah?, que es clave, que es imprescindible para poder desarrollar, o es clave para poder desarrollar una determinada actividad empresarial o económica. Y ahí veíamos el caso de la Asociación Nacional de Prensa con a Metro S.A. Luego, respecto del requisito doctrinario, esto sí tienen que aplicarlo, digamos, lo tienen que aplicar. Se les pregunto prácticamente, en un caso práctico tenemos que seguir este lineamiento para poder ver. Primero, la primera cosa que tiene que ocurrir, tiene que, para que se cree una empresa del Estado, tiene que haber una ley de cuerpo calificado. Eso es lo primero. Segundo, tiene que haber la utilización también tiene que ser específica. O sea, para poder crear una empresa en particular, no pueden haber, como está la Constitución actual, el proyecto de Constitución que se está proponiendo ahora, que la ley pueda ser general o específica. ¿Ya? Tiene que ser acá específica. Y por último también el giro, ¿ya?, el giro de esta normativa, de esta norma, también tiene que ser un giro específico. A ver, ojo, esto no se opone con que cubra el giro varias actividades. O sea, lo que yo les estoy indicando acá no indica en ninguna constitución, ninguna parte limita que sea un giro único. ¿Ya? De hecho, la ley habla de que las empresas del Estado deben crearse mediante la ley de cuerpo calificado, no habla de giro. Pero lo que sí también uno puede extraer de esa norma, como yo les decía antes de break, es que para evitar justamente que se haga hacer los trampos en el solitario, es que la autorización debe ser específica. ¿Por qué? Perdón, el giro tiene que ser específico. Si yo coloco un giro justamente que es, en el fondo diga que yo puedo dedicarme a cualquier actividad económica, en el fondo me estoy saltando a la autorización mediante ley de cuerpo calificado. Porque esa empresa podría hacer lo que quisiese de alguna manera. Por eso que es razonable entender que la autorización tiene que ser específica y además también el giro también debe cumplir con la misma finalidad. Lo reitero, lo cual no se opone que una empresa pueda tener, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 7 giros. Pero tiene que estar precisamente señalado y acordado. ¿Ya? A eso es lo que me refiero con esto. Veamos ahora algunos ejemplos prácticos para ir viendo. Y aquí nos vamos a ir viendo aquí las alternativas. Puede ser desarrollo en principio de subsidiariedad, ¿ya? O también aquí el rol empresarial del Estado. ¿Ya? Vamos a hacer un primer caso que está acá. El Ministerio de Obras Públicas asume directamente la construcción de un hospital en la ciudad de Chillán. ¿Ya? Una empresa constructora nacional interpone un recurso de amparo económico en contra del MOP, indicando que este ministerio estaría desarrollando una actividad en infracción al artículo 19, número 21. Sí, a ver, si les pregunto esto en la prueba, ¿qué es lo que me dirían ustedes? ¿Allí está, efectivamente, el Estado está desarrollando una actividad empresarial o está realizando otro tipo de actividad, por ejemplo, una actividad subsidiaria? No, profesor, yo creo que es dentro de su giro, solamente que siempre se estila hacer una licitación para que lo haga alguien externo, pero yo creo que no obsta a que ellos lo puedan hacer directamente. Así ya. Lo veo yo. Sí, bien, sería, podría ser dentro de un subsidiario, ¿ya? Porque no hay, aquí en ninguna parte les coloqué que esta empresa tuviera que a través de hacer esto se estuviera teniendo algún tipo de lucro o ganancia. A ver, los hospitales, las carreteras están dentro de lo que es infraestructura básica que podría ser para poder generar las condiciones necesarias para que los privados puedan desarrollar o alcanzar su máximo nivel de desarrollo. ¿Ya? Que es un tema que, fíjense que la revisión rápida también que hice de no hay un reconocimiento explícito de los grupos intermedios, como si está en el artículo 1 y 3 de la Constitución. ¿Ya? Ahora, ojo, tampoco nos prohíbe el texto del borrador que yo acabo de ver. ¿Ya? Pero creo yo que esto lo hicieron justamente con la segunda, no para prohibir los grupos intermedios, sino para poder evitar una interpretación, si se pudiera interpretar a que este nuevo texto de alguna forma ampara este principio de la subsidiariedad. Porque a mí me parece de toda lógica que esté el Estado esté al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. Ahora, insisto, tampoco yo sería mentiroso si dijera de lo que alcancé a leer, que no tenía hora, pretendo después de la semana darme el tiempo de leerlo con calma, ¿no?, para poder formarme una opinión ya más certera directamente de texto completo. ¿Ya? Tampoco creo que no se reconozca los grupos intermedios también. No quiere, bajo ningún respecto, decir, aunque va a estar detrás, que se prohíban las agrupaciones intermedias, no sé, como las empresas, alguna agrupación, una asociación profesional, etc. O la misma empresa. ¿Ya? Tenemos entonces claro con el primer caso. Este primer caso yo creo que sería un ejemplo de actuación del Estado en virtud de la subsidiariedad. Porque además también, acuérdense que es lo que tenemos que preguntarnos para saber si el Estado actúa en virtud de la subsidiariedad. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos que formular? Que lo vimos en la clase anterior. Pues si cuando un privado no quiere o no puede asumir... Ya, eso es una pregunta, pero hay una pregunta anterior. Sí, es que está orientado al bien común. Bien. Esa es la primera pregunta que tienes que formularse. Si efectivamente el fin que persigue la actividad... Porque también podríamos decir que esto es una actividad que es ilegal, o sea, que no está cubierta, porque si no está amparada por no está amparada por la subsidiariedad, no está amparada por la autorización en virtud de una ley que lo autorice para desarrollar la actividad empresarial, el Estado debería abstenerse, ¿ya? Porque, a ver, el Estado no podría desarrollar, ¿ya?, sin ningún tipo de autorización, una actividad, por ejemplo, que afectase únicamente el interés privado de las partes. ¿Ya? Lo puede hacer, pero en ese caso lo que debería constituir una empresa del Estado. ¿Ya? O sea, aquí podrían haber tres alternativas. Una que fuese subsidiaria, una entidad derechamente legal, o también que fuese desarrollada a través del rol empresario del Estado. Esas son las tres alternativas que les puedo colocar y ustedes tendrían que elegir. Si les coloco un caso, puedo colocar esas tres alternativas. ¿Ya? Que probablemente el texto yo creo que va a ir un poco más orientado para ese destino. Segundo, la municipalidad de Chihuahua, en virtud de los casos de corrupción de los supermercados, decide instalar un supermercado popular para vender productos de la canasta familiar. Solamente eso. Básica a los habitantes más pobres de la comuna. Los excedentes obtenidos en la operación de dicho supermercado popular se destinarán a programas sociales de la comuna. Medida que cuenta con el voto unánime de todos los concejales. ¿Qué me podrían decir de esto? Que no pueden, por el voto de los concejales, formar un supermercado. En general, la venta de alimentos será una actividad que impacte el bienestar colectivo. Sí. Podríamos estimarlo en general. Pero podríamos decir, se cubriría el segundo supuesto, que la venta de alimentos no está siendo suficientemente cubierta por los privados. No. Sino que simplemente por el tema de la corrupción, para evitar un objetivo secundario. Perfecto. O sea, podríamos responder positivamente la primera pregunta, ¿no es cierto? Que es, y aun cuando podría ser discutible, creo yo, dependiendo. En el caso de la canasta básica familiar, yo creo que podríamos hablar ahí de que es una actividad que impacta el bienestar común. Pero de ahí a sostener que los privados no están cubriendo suficientemente el mercado de venta de alimentos, yo creo que también hay. Creo que no pasa ese test. Por lo tanto, esto requiere, sería una actividad que requeriría exactamente para poder realizar el Estado, de una autorización mediante una ley de cuerpo calificado. O sea, la podría hacer, ojo, lo puede hacer, pero simplemente un mero decreto alcaldicio no lo puede hacer. ¿Ya? Porque eso requeriría una autorización legal. ¿Ya? Y les repito, yo creo que esto es lo que impide un poco el problema de este artículo de las empresas comunales. ¿Ya? Que que, insisto, ahí esa parte no me gustó nadita a mí, de lo que está en el texto. Entonces tampoco debo reconocer que tampoco no es una, la agarración, ni yo creo que sería motivo suficiente para decir por esa cuestión no me va a votar rechazo, no. Creo que no sería, no me gusta, pero pero bueno. Profesor, una duda con respecto al quórum calificado, ¿se necesita únicamente para formar la empresa o para ampliar el giro también? También para poder ampliar el giro. Ok. Claro, porque en el fondo, si yo quiero modificar el giro, es lo mismo también, también requeriría, yo creo que se requeriría la autorización de patrones de quórum calificado. Ya. Porque, a ver, veamos casos porque también ha sido sancionado casos en los cuales la empresa ha extendido su giro más allá de lo que está autorizado por ley. ¿Ya? O sea, en este caso, el giro tiene que estar autorizado por ley de quórum calificado. El caso número 3, el Instituto Geográfico Militar, empresa del Estado, cuyo giro empezará en la elaboración e impresión de todo tipo de cartografía, ¿ya?, ha decidido para optimizar el uso de sus maquinarias de imprenta procesar trabajos de imprenta de privados distintos a la impresión de mapa y cartografía, pero relacionados con el giro de la impresión, como libros y catálogos. El dueño de la imprenta que le usted lo ha contratado para que le indique si esa expansión de las operaciones de la empresa del Estado es legal o ilegal. ¿Qué opina? Yo creo que es ilegal, porque están ampliando, bueno, están haciendo un trabajo adicional al que ellos estaban acostumbrados a hacer. Y eso igual tiene que ser autorizado, además que es de privados. Claro, porque, si fuese meramente esto una actividad temporal, porque nosotros decíamos que los temas los ponen implícitos, ¿cierto? ¿Ya? O sea, si fuese, por ejemplo, vender en máquinas de imprenta, porque estamos liquidando bienes del activo fijo, no habría ningún problema. Pero aquí, en este caso, lo está empleando la actividad permanente, que es imprimir libros y catálogos. ¿Ya? Ahora, ciertamente no podemos asimilarlo, y esto en el caso real, justamente, se declaró, lo que lo indica, se declaró que esta expresión de giro, porque justamente el Instituto Geográfico Militar trató de hacer esto. ¿Ya? O sea, en un momento se vieron medio premiados, porque también, particularmente ahora, el tema de quién imprime mapas, se vieron, no estaban cubriendo todos los costos. Entonces dijeron, vamos a aprovechar la capacidad instalada que tenemos, vamos a dejarnos a imprimir otras cosas. ¿Ya? Pero nosotros imprimir otras cosas, digamos, ya es un giro completamente distinto. ¿Ya? Y simplemente aquí no se trata de, me repito, una actividad transitoria que yo pueda hacer para, como parte de mi giro. Porque en el fondo ahí lo que estaba ocurriendo en la práctica es que yo estaba ampliando sin tener la autorización legal al giro de esta empresa. Ya. 4. Hasta la fecha, la actividad de compra y venta de embarcaciones deportivas menores para su uso utilizada en lagos, ríos y bahías, estudio el mar abierto, es una actividad que no se regula de manera alguna. ¿Ya? No obstante, la autoridad marítima, con el objetivo de cautelar la seguridad de las personas, ha dictado una regulación que establece que solo los ex funcionarios de la Marina que posean el curso de maniobras de naves menores pueden vender este tipo de embarcaciones. ¿Ya? La dictación de esta normativa se funda en la facultad en que la ley orgánica de la Marina le confiere a esta institución para poder regular el comercio de embarcaciones mayores y menores. Tema inventado. A ver, este es un caso que está en todo caso igual. Quiero que se podría estar vulnerando acá. ¿Qué garantía las que hemos visto? Este no es un factor, no es un bien comunitario, es recreacional. Claro, estamos hablando de embarcaciones deportivas menores. Es recreacional y no un bien comunitario. Eso sería uno. Pero que diga la norma que solamente en este caso pueden vender este tipo de bienes, pueden dedicarse a la actividad de venta a gente que sean ex funcionarios de la Marina. O sea, usted podría, bueno, tú deberías funcionar activo, pero después te retiras, podrías ocupar esta. Es una norma inventada. Haría un buen negocio vendiendo kayak, en todo caso. ¿Ah? Haría un buen negocio vendiendo kayak. Ya. ¿Pero qué les parece? ¿Qué normas las que hemos visto? Ah, sí, dime. Profesor, yo creo que están vulnerando el libre acceso a al emprendimiento. Ya, la libertad de emprendimiento, sí. Están poniendo un límite ahí que solamente los ex funcionarios de la Marina. Ah, y ahí un tema que no hemos visto todavía, pero también podríamos hablar que aquí hay que también hay un problema de discriminación arbitraria. ¿Por qué? Porque no hay una razón objetiva razonable para poder limitar no solamente a que la gente que pueda desarrollar esta actividad sea ex funcionario de la Marina. Ahora, en la realidad la Armada es fiscalizadora de esto, y claro, aquel que no cumple la norma no puede navegar. No, de acuerdo, así que esa es otra cosa, porque claro, estamos hablando de vender en embarcación. El vender, porque esta es la libertad de vender, como dice. Acá lo estaba leyendo recién en la Constitución completa y dice que es libertad de todo ciudadano poder acceder al libre emprendimiento. Así que le estaban quitando ese privilegio a la gente. Así es. O sea, sería, pero esto es una norma que en todo caso no existe. Es una norma que le inventé nomás, por ejemplo, para poder hacerle el ejemplo. Pero ahí la norma estaría vulnerado dos derechos, dos garantías. La no discriminación arbitraria, porque no hay una razón. A ver, el Estado, lo vamos a ver más adelante, puede establecer diferencias, ningún problema. ¿Ya? Pero la diferencia que establezca el Estado tiene que ser objetiva y razonable. ¿Ya? Y creo yo que en este caso no hay ninguna razón objetiva para la venta de embarcaciones que quede limitado solamente a gente que perteneció, fue ex funcionario de la Marina. ¿Ya? Esto podía colocar normas restrictivas, pero que estén orientadas hacia la seguridad de claro, yo podría colocar, por ejemplo, para poder vender, tengo que tener gente que tenga un determinado curso de manejo de embarcaciones. Seguridad marítima. Yo podría colocar justamente acá, para poder vender, la persona tiene que tener robado un curso. Eso sería un requisito que sería objetivo. Ah, pero no, lo otro es decir, oye, una persona, no sé, un blanco caucásico, que solamente sería directamente discriminación. A ver, lo que quiero revisar ahora muy rápidamente, que vamos a extender una mirada muy rápida, porque esto en general, ya esto yo creo que directamente va a desaparecer, ¿sabes? No creo que esto ni siquiera pase, digamos, si llegase a darse el escenario que no se aprueba el texto propuesto, esto tampoco va a quedar, ¿ya? A ver, el recurso de amparo económico, vamos a hacer un poco de historia respecto a eso. Esto básicamente va a ser un tema histórico, que no tiene ya. Aparte que la aplicación de esto en general también es bastante reducida. A ver, yo les comentaba, creo que se los comenté, el tema de la historia del recurso de amparo económico, la más anterior. Creo que algo les hablé. Estos recursos, digamos, es una acción, entre comillas, constitucional, pero entre comillas, no más, ¿por qué? Porque está establecido en una ley orgánica, que es la ley de 18.971. ¿Ya? Y la historia de esta norma, que esta fue la última norma que se dictó durante el periodo de la dictadura. ¿Ya? Y ustedes dirán, ¿por qué dictaron esta norma? Y en general la técnica, vamos a ver que la técnica con la cual se hizo fue bastante chata, por decirlo, digamos, en términos más vulgares. O sea, no fue la más adecuada para decirlo en términos más académicos. Y se lo voy a explicar por qué. ¿Ya? Porque, a ver, en buenas cuentas, esta acción, si ustedes leen el artículo único de esta norma, lo vamos a leer ahora, se dan cuenta que, claro, la ley autoriza a que se interponga este recurso de amparo económico, ¿ya? Por una infracción al artículo 19, número 21, pero omitieron, la gente que redactó esto, ¿ya? Omitió justamente autorizar a el tribunal que conoce este recurso pudiera adoptar alguna medida correctiva frente a este hecho. Lo cual simplemente lo transforma en un recurso meramente declarativo. ¿Ya? O sea, ya lo cual resta una gran utilidad al uso de esto. ¿Ya? Ahora, lo que tiene sí diferente, lo que tiene, pudiera ser, hacerlo más atractivo, es que es una acción pública. ¿Ya? O sea, a diferencia de lo que es el recurso de protección, que ojo, lamentablemente también se elimina la constitución del proyecto de constitución que está proponiendo ahora. ¿Ya? Eso, ahí hay un tema también que es un tema que ha sido también, puede ser polémico, porque en general también el recurso de protección también es una, vamos a ver que ha sido un instrumento bastante residual. ¿Ya? Y también su utilidad también ha sido también discutida. ¿Ya? Pero la Constitución actual, el proyecto de norma, de lo que yo revisaba hasta ahora, salvo que este aquí no lo revisaba así con detalle, pero veo que esa acción constitucional no está. ¿Ya? Así que esa sería una acción que desaparecería. Algunos lo han visto, no lo ven con tan mal ojo, porque lo remito a este tipo de este recurso o acción constitucional ha generado algunas críticas, otros ven que en ella también se priva de una acción rápida para poder solucionar una vulneración. Es un tema que igual es debatido. Pero lo que tiene, sí, la ventaja que tiene esto, este recurso amparo económico, una de las ventajas que puede tener frente a la protección, es que la protección requiere acreditar interés actual. O sea, si yo quiero deducir una protección, tengo que demostrar que tengo un interés actual en la vulneración de la garantía sobre la cual vamos a deducir protección. Ahora, lo que sí yo puedo hacer es que yo puedo en este caso presentar un recurso a nombre de un tercero. ¿Ya? Y no requiero necesariamente contar con un mandato de ese tercero para deducir la protección. ¿Ya? Basta que yo invoque y lo hago a nombre de la persona que tiene interés actual. ¿Ya? Que es un poco lo que ocurre, por ejemplo, en las acciones de protección contra las ESAPRES. Que el abogado directamente comparece al abogado y lo hace a nombre de la persona. ¿Ya? Y el objeto acá es denunciar la infracción del 19 número 21. Luego vamos a ver que este tema se ha discutido harto, si procede respecto de ambos o de uno solo de los incisos. ¿Ya? Básicamente la petición acá concreta es que se declare la infracción. El Estado, digamos, no puede, la Corte de Apelación no puede adoptar ningún tipo de medida correctiva. Lo interesante sí que puede también la segunda ventaja que tiene frente a la protección, esto yo diría que es la gran ventaja, es que el plazo de interposición de este recurso es más amplio que la protección. Ustedes me imagino que tienen que haber visto ya fundamental los termendores, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿De cuánto es el plazo para deducir una protección, se acuerdan? 30 días. 30 días, muy bien. Son 30 días desde que se comete el acto de omisión arbitrario y ilegal. O sea, eventualmente esto podría tener utilidad. A mí se me pasó el plazo para reducir la protección, ¿ya? Y aquí tendría 5 meses adicionales. El cual podría ser el fin que fuera meramente declarativo. Pero también, a ver, ¿quién tiene la carga, la prueba de poder acreditar que yo no tenía? Porque el plazo de 30 días se cuenta desde que yo tomo conocimiento del respectivo hecho. ¿Ya? Por lo tanto, ¿quién tiene la carga de la prueba de si yo digo, miren, yo tomé conocimiento del hecho hace 10 días? ¿Ya? ¿Quién tendría la carga de decir, ah, no, oiga, dijiste, no sé, pa' tú? Tú tomaste conocimiento mucho antes. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Es el recurrido, o sea, la parte contra la cual yo deduzco el recurso. ¿Ya? Salvo que mi conocimiento conste de algún instrumento que lo pruebe de forma fehaciente, yo podría perfectamente alegar, oye, yo tomé conocimiento ese día. Y la carga de probar lo contrario lo va a tener en la parte de la comunidad. Ahora, si efectivamente, por ejemplo, consta en alguna carta, algún documento que yo tomé conocimiento del acto ilegal arbitrario, para ahí ya va a tener fecha cierta. ¿Ya? Pero si no, en general yo puedo alegar simplemente, oye, tomé conocimiento un par de días atrás, y por lo tanto me lavo las manos. ¿Ya? Pero eventualmente, en el caso que yo hubiera declarado mediante un documento con fecha cierta, digamos, lo por escrito, podría tener esta ventaja de tener estos 5 meses adicionales. ¿Ya? Tribunal que lo conoce, es el mismo tribunal de la Corte de Apelaciones respectiva, ¿ya? Donde se materializó la respectiva infracción. ¿Ya? A ver, la idea aquí, teóricamente aquí sigo principio este inquisitivo, o sea, el tribunal tiene el peso, la carga de llevar a cabo adelante la tramitación de este recurso. ¿Ya? Porque normalmente, ¿qué ocurre con la mayoría de los recursos? El tribunal se mueve cuando alguien le presenta un escrito. Si una parte no hace nada, en general el tribunal no tiene la carga de poder activar por sí mismo la marcha del proceso como regla general. En el fondo, en Chile, lamentablemente, el principio es Esto que se mueve a petición de madre. ¿Ya? Que eso también es un problema y hace muchas veces que se alargue el excedente al procedimiento. ¿Ya? A ver, también hay un tema también para poder evitar, como también está una acción popular, ¿ya? Para evitar que se haga un uso abusivo de este recurso, ¿ya? Se ha establecido que si el tribunal declara, ¿ya?, que la denuncia, esta denuncia de infracción, carece de toda base, el actor puede ser responsable del daño del recurso. O sea, supongamos, por ejemplo, que su compañera acá deduce un recurso de amparo económico con el solo afán de molestar. ¿Ya? Y se demuestra que en realidad la acción carecía de todo fundamento, era completamente infundada. ¿Ya? Ahí ella, si yo estuviera en algún perjuicio, como si lo hubiera recurrido en mi contra para este recurso de amparo, que vamos a ver también que también recurrir en contra de un privado es bien discutible, ¿verdad?, de acuerdo a la evolución actual de la jurisprudencia, yo podría dirigirme contra ella para que ella me pudiera reparar los perjuicios. ¿Ya? Ahora, esta norma igual tampoco es, yo creo que tampoco es lo que establece acá, declara algo de forma expresa, algo que nosotros igualmente podríamos hacer por la regla general. Si ella me ocasiona un perjuicio, digamos, ¿ya?, yo, vía la regla que está en el 2037 siguiente del Código Civil, podría igualmente deducir, creo yo, una acción de indemnizatoria en su contra. Quiero que esto acá la norma y lo declara forma expresa. ¿Ya? En cuanto al bien jurídico protegido, si ustedes leen esta norma, van a encontrarse que la ley genéricamente habla del artículo 19, infracción al artículo 19, número 21. ¿Ya? Pero acá hay justamente una voltereta justamente en cuanto a cuál sería el bien jurídico protegido por esta norma. ¿Ya? Solamente lo voy a contar a modo de historia. Y aquí esto demuestra un poco la inutilidad de esta regla. Por eso yo creo que no tiene esto, simplemente estamos haciendo acá historia. ¿Ya? Puede que yo en la prueba les coloque a lo más que lo que les voy a preguntar de esto es, por ejemplo, respecto a un caso en el examen, si es factible o no, por ejemplo, que se pudiera deducir este recurso. ¿Ya? Y para este efecto ustedes tienen que partir de la base para el efecto de la evaluación, es que el recurso procedería justamente contra la infracción de ambos incisos del artículo 19, número 21. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurrió en la práctica? En la práctica, en general, también durante el primer periodo se interpretó que solamente este recurso era, si pudiera, admisible contra la infracción del inciso segundo, o sea, me refiero cuando el Estado justamente ejercía su rol empresarial, vulnerando, ¿ya?, la norma que está en el 19, número 20. ¿Ya? Y esto pasa aquí, si ustedes la norma dice infracción del 19, número 21, en base a la historia de Edith Marley, ¿ya?, que habría justamente que salir ese espíritu que inspiró esta norma. ¿Ya? Luego vamos a ver un segundo periodo se volvió a una interpretación que yo creo yo que es la que sería basada en el término literal, se dijo, miren, no, en realidad esta interpretación es errada, los antecedentes que se arguyen para decir que estos directores de digna de norma no son tales, ¿ya?, o no son tan concluyentes o tan categóricos, por lo tanto, en la segunda etapa, digamos, que sería más o menos hasta del año 2000 hasta 2010, se dijo que procedía respecto a ambos incisos, o sea, tanto a la infracción contra el derecho a desarrollar libremente una actividad económica, si por ejemplo su compañera me entorpece a mi derecho de poder desarrollar una actividad económica, yo podría, no habiendo recursos, podría haber reducido también un recurso para el mundo. ¿Ya? Y la razón fue justamente un poco basarse en el término literal y también el hecho de los antecedentes que se decían que aplicarían respecto a esta supuesta lectura de fe digna no eran tan categóricos. Otra cosa, argumento que se dio también, era denominado argumento pro homine, implica igual, en el caso de la vulneración de los derechos fundamentales, siempre la interpretación tiene que ser una interpretación que amplíe la aplicación de la norma de protección de derechos humanos y no aquella que la restringa. Y en este caso, solamente a limitarlo a el 19, 21, 16 segundos, estaría limitando un derecho fundamental. ¿Ya? La tercera etapa se vuelve nuevamente, y es un poco lo que también, salvo ahora hay un par de casos aislados que han admitido por ambos incisos, se vuelve un poco el criterio, se ha vuelto el criterio de que posee respecto solamente de infracciones del inciso segundo, o sea, respecto al tema del Estado empresario. El fundamento uno, por ejemplo, respecto al caso que se habla del fundamento del principio pro homine, lo que se indica que en realidad lo único que sería un verdadero derecho fundamental sería el contenido del artículo 19, 21, inciso 1, o sea, el derecho a desarrollar libremente una actividad económica. La segunda parte del artículo, que es el inciso segundo, no es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque simplemente es una norma que regula los requisitos para que el Estado pueda desarrollar una actividad empresarial. ¿Ya? Y también se indica que permitirlo respecto a ambos incisos de alguna forma podría ser contradictorio. ¿Ya? Porque yo le estaría dando, por ejemplo, una mayor ventaja, un mayor plazo a una persona que no tiene ningún tipo de interés en cuanto. ¿Ya? Y estaría dando menos plazo a una persona que sí tiene un interés en cuanto. Me explico. El plazo para reducir tu elección, en la cual yo requiero que necesitan tener un interés actual entre 30 días. En cambio, a una persona que no tiene interés actual, podría de alguna forma invocar esta infracción por un plazo de 6 meses. ¿Ya? Lo cual se indica que no tiene, sería algo que no tendría mayor sentido. ¿Ya? Ahora, creo yo que en todo caso, igual, me parece que si se admite este recurso, debería ser respecto a ambos incisos del artículo número 19. Por lo tanto, para el efecto del caso de la prueba, ustedes parten de la base que procede respecto a ambos incisos. ¿Ya? Pero lo reitero, yo si les pregunto algo de eso, les voy a preguntar qué es lo que tienen que ver, si hay un, les coloco un hecho, ¿verdad? Ustedes tendrían que determinar, lo que tienen que saber es el plazo para deducirlo, y que es una acción popular. Pero vamos, lo que voy a ver a continuación no es necesario que se lo memoricen ni aprendan, porque no lo voy a preguntar. Porque les repito, creo yo que esto ya es muy probable que esto sea que se apruebe o rechace, el efecto que venga, no creo que esto se mantenga vigor o fuerza. ¿Ya? Yo no sé, esto también me contaba, también lo alcanzaron a ver en los fundamentales, ¿o no? Sí. Por lo menos vieron algo del amparo. Vimos de lo que trataba un recurso de protección o un recurso de amparo. Ya. Hacer el comparativo, y ahí yo también más adelante también tengo un comparativo. ¿Verdad? A ver, no hay quienes. Este es un recurso, se llama amparo, digamos. O sea, si mira un poco la tramitación de las reglas del amparo que está en el artículo 21 del texto constitucional actual. ¿Ya? O sea, para decir, no hay requisitos particulares o especiales para poder interponerlo. ¿Ya? Y les reitero, se aplican las reglas de tramitación del recurso de amparo del artículo 21 de la Carta Fundamental, que sí está, les repito, regulado especialmente la Constitución. O el llamado recurso de habeas corpus. ¿Ya? Aquí el plazo, pero aquí lo que se altera son dos cosas básicamente. Una, que el plazo para poder apelar respecto de una sentencia dictada en recurso de amparo común y silvestre es de 48 horas para poder apelar ante la Corte Suprema, y en cambio acá el plazo de 5 días. ¿Ya? Y además, si no se deduce apelación, este recurso, digamos, se eleva la causa a la Corte Suprema. ¿Ya? Para que lo conozca a través del trámite de la consulta. ¿Ya? ¿Por qué se establece el trámite de la consulta acá? ¿Ya? Lo que se quiere evitar justamente es que esta garantía del 19 número 21 se pudiera tener tantas interpretaciones como cortes de apelaciones hay en el país. ¿Ya? El trámite consulta, que lo que hace en el fondo es revisar la legalidad de una determinada decisión. Eso es dicho en términos bastante simples. ¿Ya? Se contemplaba, me acuerdo antiguamente, también era consulta, estaba contemplado respecto a, inicialmente, respecto a la sentencia de divorcio. ¿Ya? Tenéis que ir en consulta a la corte de apelación. ¿Ya? Aquí en la consulta, lo repito, lo que se va a revisar es que el fallo que haya emitido la corte de apelación respectiva se haya ajustado a derecho. Fundamentalmente, lo repito acá, el objetivo es evitar dispersión de interpretación. O sea, se quiere unificar a través de este trámite consulta la jurisprudencia sobre este punto. ¿Ya? Ahora, también se ha interpretado que, al igual que en el caso de uso de protección, ¿ya? Que vamos a ver que este es un recurso de última ratio, o sea, solamente la medida que no haya algún otro tipo de acción que me permita a mí poder obtener o protegerme de una eventual infracción de a esta garantía. De igual modo como hasta acá, a ver, se tiene que declarar inadmisible a tramitación de un recurso de amparo económico si ya se ha deducido un recurso de protección. O sea, yo no puedo hacer acá una escopeta de dos cañones, deducir paralelamente una protección y un amparo económico, o me voy por un lado o por otro. Ahora, frente a la duda, siempre cuál la respuesta debería ser recurso de protección. ¿Por qué? Si tengo la posibilidad de poner la protección, la respuesta es, o sea, no hay duda, hay que irse a un lado de la protección. Porque eventualmente en el caso de la protección, el tribunal sí va a poder adoptar medidas correctivas. En cambio acá sería la medida de declaración. Va a buscar responsabilidad. ¿Ah? Y va a buscar responsabilidad. Claro, el otro simplemente va a declarar que existe la infracción y puede declarar también quién es el responsable, pero no puede adoptar ninguna medida para poder de alguna forma reparar los efectos de esa infracción en el caso de los paros económicos. Eso es lo que le hace un poco que sea un tanto inútil esta regulación. ¿Ya? Pero está claro, si yo deduzco la protección, supongamos la pierdo, yo después no podría deducir un recurso de amparo económico. ¿Ya? Pues uno, dos. ¿Ya? Porque también con esto se quiere evitar también que puedan haber duplicidad de decisiones. ¿Ya? Pues imagínense que a mí en lo que el recurso de protección me dice, sabe que no hay una acción ilegal o arbitraria respecto a la vulneración de su derecho a desarrollar libremente una actividad económica. Y después, justamente, otra sala de la misma Corte, o la Corte Suprema, me dice, sí, efectivamente que hay una infracción del 19 número 21. Entonces, para evitar el riesgo de una eventual contradicción, se ha estimado que no se puede, deducido uno ya quedó automáticamente da la puerta para deducir la otra acción. Tomándonos del ejemplo que vimos delante del MOB que estaba haciendo el hospital, o sea, dentro de sus facultades el MOB sí podía construir un hospital. Puede ser, o sea, lo puede. Destinado a satisfacer una necesidad. Y la constructora que estaba apelando que no, si hubiera colocado un recurso de amparo, hubiera perdido. Claro, y a ver, si lo hace, digamos, también, o sea, si después pierde una protección y después tiene el amparo, se lo van a declarar ni siquiera a pasar el trámite de admisibilidad. Ya. Yeah. ¿Ya? No le dirían que ganan el vecino otro curso. ¿Ya? A ver, también, al igual que en el caso de la protección, estas son, se ha entendido también que estos son tipos de acciones de carácter excepcional. ¿Ya? Y por lo tanto, si la materia requiere, por ejemplo, el establecimiento de una norma de la existencia de un contrato, ¿ya? O de eventualmente si ha habido, digamos, o establecer una indemnización, ¿ya? Son todas materias de alto conocimiento, o sea, que requieren de la tramitación de un proceso completo para poder declarar la existencia de un determinado hecho, ¿ya? Eso no se puede ser objeto, digamos, que se declare que exista o no un contrato o ser, utilizar esta vía para poder hacer eso, ¿ya? Porque esto simplemente, al igual que la protección, es un remedio que es rápido y eficaz cuando yo no tengo ninguna otra acción para poder defenderme frente a la vulneración de una garantía fundamental. Que particularmente en este caso es la garantía de desarrollar libremente la actividad económica o cuando el Estado extiende su rol empresarial más allá de lo que está autorizado por la Constitución. ¿Ya? A ver, también acá, ustedes ven también, o sea, la Corte Suprema también, esta cuestión le pegó la boda así, pero dejó bastante choco. Porque aquí también, creo que igual me parece que esta infracción tiene que fundarse en hechos reales, efectivos, concretos, determinados, y no en una mera amenaza de perturbación, ¿ya? Aquí tenemos otra diferencia con la protección. El recurso de protección también procede bajo la figura de la amenaza, de la vulneración de un derecho. Siempre y cuando esa amenaza sea inminente, o sea, efectivamente que no, la amenaza no sea una mera chance, sino también sea un hecho que es futuro y cierto. O sea, que efectivamente esa amenaza, si no colocamos coto, esa infracción o esa acción ilegal se va a materializar. ¿Ya? Acá, la figura simplemente tiene que ser es mediante una acción que sea real y efectiva y que ya se haya producido. Pero por eso también es importante, y eso también síganlo también cuando tramiten más adelante una protección. Siempre vamos a ver si esto sigue, llegar a seguir, digamos, todo eso. A ver, eso requiere, digamos, un recurso de protección requiere justamente que yo tengo que explicar detalladamente a ver cómo se produce la infracción al 19 número 21. Simplemente digo, mira, sabe que yo, señoría, me gustísima, vengo a presentar recursos para económico porque digo que este hecho me ha generado la infracción al 19 número 21. ¿Ya? Lo más probable es que la Corte le va a tirar para atrás. Tengo que explicar concretamente cómo ese hecho genera tal infracción. O sea, no basta simplemente invocar que quiera haber una infracción, sino debo explicar, digamos, de alguna forma detallada y causadamente, cómo se produce esta infracción. ¿Ya? No sé si me capta la idea. No basta la mera alegación. O sea, es lo mismo de decir, oye, yo me causaron un perjuicio. ¿Ya? Ustedes demandan, oye, me causaron un perjuicio. Y no explico el cómo, y en qué consiste el perjuicio. Derechamente, el tribunal tampoco no me va a hacer lugar a la demanda. ¿Ya? Y les remito acá este fallo acá esta norma de Smith 971 no establece ninguna norma, les repito, que permita corregir el vicio. ¿Ya? Y recuerden que de acuerdo a la Constitución actual, ninguna autoridad se puede atribuir otra facultad de derecho que lo que expresamente le confiere la Carta Fundamental. Que eso es un principio básico en materia de derecho público. Las autoridades solamente pueden hacer aquello que está expresamente autorizado por la Constitución y las leyes que están conforme a ello. Por ende, aun por más necesario que sea, y por lógico que sea, que en este caso uno pudiera, por analogía, decir, mira, si la medida correctiva procede en la protección, bueno, que también debería proceder, pero lamentablemente en materia de derecho público, recuerden siempre que la autoridad, la interpretación por analogía no corre, ¿ya? Porque la autoridad solamente tiene la atribución que expresamente se le confiere. ¿Ya? Por más que uno le pudiera sonar lógico, razonable, deseable, si no hay una norma que le dé una atribución a una autoridad, no la tiene. ¿Ya? O sea, y esa es la gran diferencia entre el derecho público y el derecho privado. Recuerda que esa diferencia se motiva en el hecho de que el derecho público a la autoridad actúa en virtud de una delegación de funciones de la soberanía popular a la autoridad. Y eso explica que solamente puede hacer aquello que está expresamente autorizado. ¿Pero soy la equidad tampoco? No, si no está autorizado no puede. Si el derecho público la regla es una clara, o sea, ninguna autoridad se puede atribuir otra autoridad de derecho que lo que expresamente le confiere la Constitución. ¿Ya? Porque si no me quiere, sería súper fácil poder vulnerar o hacerme del poder. Si yo pudiera decir, mira, les comento la situación. Por ejemplo, se castiga como delito, ustedes saben, el manejo en estado de ebriedad. Vamos a suponer que no hay ninguna norma que castigase el manejar drogado, fuese una infracción a una norma legal. Estamos claros que sí lo es, ¿no? Y hay un norma que castiga eso. Pero yo no podría decir, ¿sabes? Mira, por la analogía, mira, una persona que está drogada, es tan malo como una persona que maneje, digamos, bajo la influencia del alcohol. Si no hay una norma que sancione el manejo bajo la incidencia de las drogas, yo no puedo sancionar esa conducta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese caso, pues, no carecería la facultad para poder hacerlo. Si imaginas que yo pudiera, por analogía, decir, O sea, esa conducta es tan parecida a la otra que yo lo voy a extender la sanción a esta. ¿Ah? O sea, es una herramienta que es tremendamente peligrosa que en un Estado de Derecho uno no puede permitir. Por eso que, por más ilógico que pueda parecer, la autoridad solo puede hacer aquello que está expresamente autorizado por la Constitución y leyes y está conforme a ello. ¿Ya? En cuanto a sujeto pasivo, o sea, ¿contra quién yo puedo deducir el recurso de amparo? Esto va a depender también, si acogemos la tesis que procede con respecto de ambos incisos o respecto solamente del inciso segundo. Si acogemos la tesis que solamente procede respecto del inciso segundo, ¿ya? La respuesta debería ser que solamente se puede deducir en contra de un órgano del Estado. ¿Ya? Si cogemos la tesis amplia, se puede deducir tanto contra el Estado como un privado que eventualmente cause esta infracción. ¿Ya? Bien, vamos a cambiar la serie en este caso a las 9:44, vamos a ir para dejar materia para la clase que viene. Yo creo que en todo caso vamos a ver, la materia pretendo terminarla la semana del día 23, ¿ya? Repito, lo que me queda por ver de acá es bastante poco y yo creo que la otra semana matamos la materia sí o sí. ¿Ya? O sea, después del receso, después lo que tendríamos solamente la evaluación de recuperación o el test, no sé, creo que fije Christopher ahí que tendrá que ver. ¿Ya? Pero el test sí que es obligatorio, sería hasta la próxima clase, porque alcanza a ver. Ahí nos ponemos de acuerdo. El test respecto a la próxima clase nos ponemos de acuerdo cuál va a ser la materia. Ahora, yo quiero acotarlo igual para que también sea equivalente al primer test. Acotar probablemente de la tercera unidad. Hacerlo de la tercera unidad, lo que llamamos de la tercera unidad. ¿Verdad? Para que no sea también, o sea, porque tampoco no puedo hacerlo bastante desproporcionado. Ahí tenemos que ir acotando 10 puntos. Ahora, para poder evaluarlo más prácticamente, yo creo que debería ser la tercera unidad. ¿Verdad? Va a ser con casuística entonces. Sí, sí. Bien. Por eso que me trataba también de colocarles casos prácticos para que vamos practicando a la aplicación. Ya chicos, que tengan una buena noche y estamos en. Nos vemos ya la semana que viene. Igualmente,